El señor coordinador de aire... Y ayudante de campo también. Sí, el señor coordinador de aire se golpea la muñeca con la puerta. Y está vestido, primero hay que decirlo, tiene un corte de emo, un corte de pelo de emo, camperita de cuero que no es cuero. No estamos hablando del coordinador de aire. No, del operador técnico, hombre orquesta, tocador del Hammond en este momento que suena de fondo. Y ayudante de campo. Y ayudante de campo. Y dice, guarda, no dejes de ir a revisarte ese hueso de la mano, porque no hay nada más jodido que el metacarpiano. Eso es una persona preocupada por la integridad de todos los trabajadores de Fractura Expuesta y se merece. Es el empleado del mes de Fractura Expuesta, Nicolás Esquivel. Programa 338, este jueves 9 de septiembre del año 2010. El otro jueves nos estábamos quejando por el frío. Hoy ya lo veo a uno de los conductores aquí en una hermosa remera en manga cortas, en short y en chancletas. Bueno, así cambia el tiempo y también... como sucede en esta época del año, como ¿verdad? Cambia la vida. Le quería agradecer a la gente de Las Bordonas que nos hizo llegar su disco. Ah, y cuando tengo, uno tengo más cosas también que han llegado, sí. Y cuando uno abre el material, en realidad, ¿dónde era que estaban las fotos de los muchachos? Bueno, están igual. Yo no puedo creerlo. O sea, Las Bordonas, Fractura Expuesta tiene 7 años al aire. ¿Están igual en qué sentido? Físicamente. Ah, bueno. Iguales son. O sea, Nacho Cedrún, que es uno de los cantantes, claro, es una foto de hace 7 años. Tal cual, esa es la clave. Bueno. Están utilizando... No, pero Nacho Cedrún ahora tiene vello en la facial, vello facial. Tiene, que antes no tenía. Pero los ves bien. Saludables. Saludables. Bueno, entonces, sacando su tercer disco. Agradecemos. El disco nuevo de Las Bordonas, disco que se llama 2010 y que recibimos el material. Y también el disco de Paula Canta, Déjame en Paz, Tangos de Amor Consumado y Consumido. Así que estos dos materiales que recibimos vamos a escucharlos como corresponde y por supuesto los vamos a pasar aquí en Fractura Expuesta. ¡Llévatelo! No. Sí, llévatelo. Barrio el más buenudo, de tontito el preferido, de las viejas querendonas el nene más regalón, la Yoli con dos laburos para los libros comprarte y pronto hubo que llamarte, al estudio está el doctor. Después te cortaste el pelo, pilchas caras te compraste, primer sueldo que cobraste, con los muchachos salir. Después las caras cambiaron por otras más cultivadas, que no andan en la pavada y enseñan el buen vivir. Las vueltas son de la vida, los de arriba y los de abajo, a empujones y codazos por subir un escalón. Trajeado lentes oscuros, la agenda toda escribida, sus enseñanzas de vida tu superior te dará. Este tipo es influyente, si es un garca no interesa, métetelo en la cabeza que así llegue yo hasta acá. En flor de trenza, pillado hasta los huesos, en una nave te veo pasar por el bulevar. Dijiste al bajar el vidrio y contarte mi malaria, habla con mi secretaria que un turnito te va a dar. Las vueltas son de la vida, los de arriba y los de abajo, a empujones y codazos por subir un escalón. Menos pensado, te destaparon la ollita, te habías currado la guita pa'l dispensario de Unión. Se vino la noche, hermano, entraste a dar manotazos, los de arriba se fumaron y solo quedaste vos. Hoy triste y en la gallola, pidiendo perdón a gritos, te acordaste de Don Tito y del ancho bulevar. Cuando la Yoli decía, mi José honesto en la vida, y al pensar en su partida no te podés perdonar. Las vueltas son de la vida, los de arriba y los de abajo, a empujones y codazos por subir. Un escalón. Escuchamos al dúo El Filón haciendo Los de Arriba y Los de Abajo, una composición de Zulma Ontivero que también cantaba. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Cuatro días locos, tenés que divertir. 4-3-8-2-9-3-2-7, ese es el teléfono para comunicarse con la Voz de las Madres. 4-3-8-2-9-3-2-7, 4-382-9-3-27. Varias formas de decirlo, claro. Está muy bien, está muy bien. Pero es el mismo teléfono. Por supuesto. Líneas rotativas. FracturaExpuesta@madres.org es el correo electrónico, hay una sola forma de decirlo. Y también el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. FracturaExpuesta@madres.org, el correo electrónico. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. Sí. 25 grados 2 la temperatura, claro, porque hay que decir una verdad. A veces el horario no es el que se dice en el noticiero y dicen 22.44 y yo tengo que decir 22.45. Continuamos. Pero no, decía 22.45. Títulos. Los visitantes del Mundial y Taxi Dancers y Mototangos. Es larga, ¿eh? Difunden cómo llegaron a la cifra de visitantes del Mundial y Festival de Tango. En un comunicado de prensa se informó que la cifra final de espectadores del festival ascendió a 350.000 personas. Los organizadores revelaron la ecuación mágica por la cual arribaron a tremenda cantidad de visitantes, tomando en cuenta que la sede central tenía una capacidad oficial de 1.000 espectadores, aunque con mucha fuerza entraban 300 personas al mismo tiempo. Se basan en el algoritmo de la multiplicación encajada a la variable de la cotización de la soja en el mercado de Rosario. A ese resultado hay que multiplicarlo por los metros cúbicos de todas las sedes, incluido el Luna Park, tal como si los porteños pudieran haber entrado a Babucha desde el piso hasta el techo, por 4. Esto da 350.000 espectadores en 15 días, o sea, 23.300 espectadores por día todos los días. Después de este tremendo éxito de la matemática, el Ministerio de Cultura porteño pronostica que para la edición 2011 meterán 3 millones de personas. Ya se debate cuál podría ser la sede central. Entre los candidatos, el estadio de River Plate, el bar de Roberto, la Scala de San Telmo, el bar El Faro, el bar Sanata. Aunque también analizan clausurarlos por posibles ruidos molestos. 200 poderos certificarán la sede final. Guerra entre los Taxi Dancers y los Mototangos. Una feroz batalla que incluyó discos de pasta afilados, peines de punta y bombas Goyeneche se produjo ayer en el Abasto entre el gremio de los Taxi Dancers y el sindicato de los Mototangos. Aparentemente las organizaciones que nuclean a los taxistas bailarines y a los músicos motoqueros se habrían enfrentado luego de no llegar a un acuerdo en el traslado de los restos capilares de Leopoldo Federico. Según indicaron fuentes policiales, la pelea dejó un saldo de 50 internados, todos con heridas de magnitud producidas por las bombas Goyeneche. Hay conmoción en la farándula social. 22.47 en la noche porteña. El pronóstico anticipa un diluvio. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. Y un pulmotor por aquí para que respire este muchacho. Flash informativo Fractura Expuesta. ¿De acuerdo? acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda? Hace 15 apenas podía empezar. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Si antes te mataban por una idea, ahora te matan por un ojota o por nada. No es todo como dice Mateo. La policía, bien, la oficial. A ver, ¿quién ha disparado el arma aquí? ¡Pronto! Es el señor que está allí. Pero señora, por favor, diga quién es que le dijo usted. Un momento, señor oficial. Yo le voy a decir de aquí. Yo estaba tranquila sentada en mi mesa, haciendo mis tardes en ese café. Y un hombre de pronto allí se me acerca. Afuera me llama y salgo tras él, sin mediar palabras sacando un revólver, un tiro en el brazo cobarde me dio, y este caballero vio ir al canalla, y en ayuda mía valiente acudió. Fractura expuesta a Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Para quienes estuvieron siguiendo la programación de la 530 durante todo el día de hoy, se habrán enterado que comenzó el cuarto encuentro internacional de economía política y derechos humanos que la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a través de la Universidad Popular y del CEMOP, organizan. Este es el cuarto encuentro, como les decía, en este caso bajo el lema América Latina, 200 años hacia la independencia económica y la justicia social. Esto comenzó hoy, como seguramente también estuvo en la transmisión, participaron Vudú y Timerman de parte del inicio del encuentro, que se va a desarrollar hasta el sábado 11 en la sede de la Universidad Popular, que queda en Hipólito Yrigoyen 1584. Van a participar panelistas locales e internacionales bajo diferentes ejes en los que conforman las tres jornadas de este encuentro de economía política y derechos humanos. Esos ejes son: desafíos económicos de América Latina, la nueva etapa de la crisis mundial, la economía social y los movimientos populares, desarrollo sustentable y derechos humanos, y finalmente repensando la teoría económica. Los cinco ejes que conforman el cuarto encuentro internacional de economía política y derechos humanos. La entrada es gratuita, previa inscripción que pueden realizar a través del sitio web www.madres.org/encuentro. www.madres.org/encuentro, ahí pueden realizar la inscripción y la entrada es gratuita. Si no, tienen dos alternativas para más informes. Una es un teléfono, que es el 4383-0632, 4383-0632, o si no, mandan un correo electrónico a congresoeconomia@madres.org. Jorge Marchini, uno de los economistas que participará y que está también en el comité de organización de este encuentro, nos llamó aquí, esto es una infidencia que va a contar, llamó aquí a Fractura Expuesta para pedirnos, solicitarnos alguna colaboración con, que le digamos, a ver, ¿qué grupo de tango puede ir a agasajar a los... Menos mal que llamó para eso y no para pedir datos vinculados a la economía. Sí, no, claramente. Y van a estar los chamulleros, el grupo que estuvo hace un par de semanas aquí en estos micrófonos, va a estar tocando para todos los invitados, que son como una bocha, no sé cuánto, sí. Pero una gran cantidad en el BAU, en se va a hacer, eso va a ser mañana. Por supuesto no va cualquiera, así que no se hagan ilusiones que no van a poder ir. Pero bueno, le queremos agradecer vía estos micrófonos a Jorge Marchini por la atención y por tenernos tan bien conceptuados. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Bueno, lo tenemos en línea a Diego Boris. Él es impulsor del proyecto Sonar TV y presidente de la FAMIF, la Federación Argentina de Músicos Independientes. Vamos a conversar precisamente con él para que nos comente más sobre este proyecto de un canal público de música. Hola Diego, aquí Maxi Germán desde Fractura Expuesta, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo, por qué y bajo qué contexto surge el proyecto de Sonar TV? Bueno, bajo el contexto de la implementación no solo de la ley de servicios audiovisuales, sino también la de televisión digital terrestre. Es la evolución tecnológica y un marco adecuado para justamente permitir que coexistan varias señales. Dentro de estas señales va a haber algunas que son de carácter nacional, ¿no? Por la nueva ley de medios, algunas son de carácter nacional y ustedes tienen que cumplir algunas pautas de programación local. Dentro de carácter nacional estatal, contemplado que haya algunas señales, por ejemplo, para chicos como Paca Paca, otra para fútbol, que probablemente se llame Gol TV o algo parecido, otra para películas de Inca TV, otra para documentales, Canal 7, y nosotros que estamos convencidos sin que es un arte, creemos que la sociedad merece un canal público estatal que pueda difundir las producciones, que son muchísimas, que generalmente el mercado como descarta o no contempla, ¿no? Y este creemos fue... que... Sí. Este fue un proyecto, teniendo en cuenta este contexto que vos explicabas, que los músicos reunidos en FAMI y también a través de la UMI presentaron a el organismo que se encarga de la televisión digital terrestre, ¿verdad? Tal cual, el Consejo Asesor de Televisión Digital Terrestre. Fue un proyecto que presentamos, que fue bien recibido. Estuvimos con las máximas autoridades, Osvaldo Nemirossi. Luego hubo reuniones con la gente de RTA. En principio habría bastante posibilidad, hoy estamos en un 50 y un 50, se están buscando alguna fuente de financiación, claro. Y creemos nosotros que es un tiempo en el cual el arte se tiene que atrever a discutir ya no solo los sistemas de producción, como lo hemos hecho con la UMI, desde la música, producción y distribución, sino también la difusión, cómo se difunde un arte que produce la sociedad, o cómo se difunden esos anticuerpos culturales que genera un país ante lo globalizador del mercado. Claro. Así que creemos que es una oportunidad realmente única, porque justo se está dando la evolución tecnológica y se están distribuyendo las señales. ¿Y cuáles son las características que pensaron de este canal público de música, Diego? Bueno, si algo no tendría que ser, es una MTV nacional. Tendría que ser un canal integral, donde pueda transmitir determinados valores que tiene la música. Tiene que tener contenidos educativos, contenidos informativos, contenidos formativos. Cuando decimos informativos, formativos o educativos, estamos hablando de contar la historia profunda de cómo nacen los movimientos musicales en la Argentina. Imagínenselo a La Mona Jiménez contando la historia del cuarteto y su paso, inclusive, por la dictadura, como fue medio prohibido, cómo se ocultaron determinados estilos musicales, cómo nace el tango, el folclore, el rock, contado por su protagonista, cómo se hacen los instrumentos musicales y cuáles son los instrumentos originarios de Argentina, cuáles son los derechos intelectuales para los músicos, que conozcan cuáles son sus derechos intelectuales y para que la sociedad pueda convivir con derechos intelectuales, sobre todo en una época de evolución tecnológica y que reformula los accesos a la cultura de muchos sectores, ¿no? Con la posibilidad de copiar por internet y ese tipo de situaciones. También programas que vayan a cubrir los festivales en las distintas provincias, donde ahí también tenés una cuestión cultural muy fuerte. Y bueno, también videoclips, bandas, digo, todo lo que sería de todos los estilos musicales, no solamente de rock, y una programación integral, ¿no? Que pueda acercar justamente la música como arte a la sociedad. Dedicada de forma exclusiva a lo que es música nacional, Diego. Por supuesto, puede haber de contenido latinoamericano, porque también es cierto que hay mucho que se entrecruza, ¿no? Mucho de lo que es la música uruguaya, o chilena, o boliviana, hasta inclusive la brasilera, tiene mucho contacto con nosotros. Pero se privilegiaría la producción nacional. Diego, permitime leerte un testimonio que vos diste en una nota al diario Página 12 el 30 de agosto. En una parte de esa nota vos decís lo siguiente. El desafío, hablando de Sonar TV, ¿no? El desafío está en cómo un canal público puede incorporar determinada mística que permita que músicos que no tienen ninguna bandera partidaria puedan sentirse convocados y formar parte de un canal público donde los que convocan también son músicos. La idea es que se entienda que el canal, sigue Diego Boris diciendo, no es de un sector político, sino de la sociedad. En este sentido, Diego, te pregunto, ¿Cuál es tu análisis respecto, teniendo en cuenta esto que leíamos, de la relación entre el campo de los músicos y los proyectos de políticas culturales que los afectan directamente? Pienso en este sentido en el grado de involucramiento, de participación que vos notás. Sí, realmente se está dando un fenómeno, digo, también que tiene que ver con la unión de músicos independientes y otras organizaciones de provincia, que somos músicos que estamos llevando adelante proyectos que tienen con cultura y que están relacionados con música. Cuando uno ve en la ley de la música es un proyecto conexo, que podría decir que tiene que ver con discutirle al mercado la formulación de la producción, en este caso, la generación de la producción, y acaso en Arte B sería la difusión. Vimos que tenemos el apoyo explícito, filmado, del Flaco Spinetta, de la Mona Jiménez, de la Vivian Darger, de Sónico, de Ale Sergi, de Miranda. Digo, son músicos que no saben qué proyecto político, o el mismo Gustavo Cerati nos dejó la afirmación de su adhesión, a qué proyecto político adhieren. Pero es cierto que se sintieron convocados por sus padres, que dejan tiempo a sus actividades para tratar de mejorar las condiciones en las cuales se hace música en la Argentina. Cuando uno habla de un canal público, está entendido también dentro de lo que sería una política de Estado. Creemos, por lo menos en la Unión y los músicos que participan, que nosotros nos tenemos que hacer cargo y tenemos que dotarlo de contenido para que no sea fácilmente, en caso de que haya un cambio de administración, manipulable. La sociedad también se tiene que hacer cargo del arte que produce. Por eso es muy importante generar, ya sea por el Instituto Nacional de la Música o Sonar TV, entidades que puedan tener algo de mística, que convocarían a músicos que a veces son los más rebeldes de la sociedad, los más anarcos, los que sienten que en oficial podría ser atractivo para ellos, generar un ámbito, se sientan contenidos. Bien. Porque muchas veces en la música y en el arte lo más vivo está justamente en la incertidumbre, en lo no convencional, ¿no? En esa situación. Diego Boris, un canal de música no puede descartar eso. Bien, Diego, te agradecemos. Es el presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes hablando sobre el proyecto Sonar. Pueden buscar más información en la página de Facebook, por ejemplo, que es Sonar TV. ¿Hay alguna página o solo el Facebook? Sí, ya hay una página que es www.sonartv.com.ar. El lunes una especie de Diego, cámara tenés web un minutito. En vivo, Diego, el lunes también. Diego, perdóname, tenés un minutito que nos corren las noticias y seguimos hablando. Sí. Una pregunta más. Te agradezco que nos esperes. Vamos a la noticia. Sí, ya. Sí. Si Gardel hubiera conocido internet. Para, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Noticias 530. Hora 23, 2 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 17 grados 7 décimos, humedad 81%. El gobierno anunció que la nueva grilla de televisión comenzará a regir desde el 1 de octubre. El titular de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Medios, Gabriel Mariotto, destacó que deberá garantizar pluralidad y diversidad. Explicó que primero estarán ubicadas las señales de noticias, seguidas del canal Encuentro y luego el resto de los canales divididos por géneros. Por otra parte, Mariotto acusó al grupo Clarín de mentir y no ajustarse a la ley. Para Clarín no hubiese sido el estado ideal que nunca se discutiese nada. Durante 27 años, 26 años de democracia, se mantuvo el status quo de una ley de la dictadura que aparte en los 90 le permitió generar monopolio. Cuando se discute, cuando se debate, cuando hay una decisión del Ejecutivo tan importante de fortalecer con el envío del proyecto y el compromiso de la Presidenta de la Nación, este debate en diputados y una participación de la sociedad, ahí el argumento del grupo monopólico empieza a debilitarse. Y ahora tienen que apelar a no ajustarse a la verdad. No vamos a decir a que están mintiendo. No se ajustan a la verdad y están diciendo que una ley está suspendida cuando está absolutamente aplicable. La Central de Trabajadores de la Argentina llevó su apoyo a los trabajadores de Paraná Metal. El secretario general de la CTA, Ullasky, les anunció a los trabajadores de la autopartista que el 15 de septiembre harán una jornada nacional en apoyo a la lucha por la reapertura de la fábrica. Hoy a la tarde hubo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo en la que se podría haber destrabado el conflicto con reducción salarial y suspensiones, pero con la fábrica funcionando. Cuando hablamos con el ministro Tomada, sabemos la dificultad por el empantanamiento que hay en la discusión. Hoy a las 4 es esta nueva reunión, ustedes tienen la asamblea mañana, ¿no? Entonces nosotros, con los compañeros de las organizaciones de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, y en consulta con los compañeros del interior, sobre todo los de Santa Fe, resolvimos convocar una jornada nacional de solidaridad y lucha en apoyo a la fuente de trabajo, contra la posibilidad de que haya despido, en apoyo a los derechos laborales, a continuar los derechos laborales, y le pusimos fecha para el día 15 de septiembre. Prohíben el ingreso a militantes de derechos humanos al juicio que se le sigue a represores de la ESMA. El Tribunal Oral Federal 5 Porteño, que juzga por crímenes de lesa humanidad a 18 integrantes del grupo de tareas de la ESMA, prohibió asistir al juicio a medio centenar de militantes. La severa resolución del tribunal, que integran Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli, fue leída hoy al comenzar una nueva audiencia del juicio y afectó a todos los asistentes registrados en la audiencia del pasado 27 de agosto. En esa oportunidad, declaró el dirigente ferroportuario Carlos Loza, que sobrevivió al cautiverio en ese centro de detención clandestino durante la dictadura y que fue aplaudido durante varios minutos al término de su testimonio. La prohibición se mantendrá vigente hasta el inicio de los alegatos, prevista para los primeros meses del año próximo. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimos, humedad 81%, la presión 1012 hectopascales. Noticias 530. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo te invita a presentar ponencias y trabajos para el 9º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires entre el 18 y el 21 de noviembre. Podés enviar tu resumen hasta el 17 de septiembre a través de la página www.madres.org. Para mayor información, escribinos a congreso@madres.org o comunicate al 4382-1055. 9º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Era una vez... Calabazas a medianoche. Historia, leyendas y todo lo que dice por ahí. Todos los viernes a las 12 de la noche. Storie, racconti, canzoni, trick e track... En la AM 530, la voz de las madres. Costas a Guadalupe. Mi abuela y sus consejos. Que cuando estuvieras triste, tomarás un té de toronjil. Habría una vez una calabaza. Justo cuando el viernes se convierte en sábado. AM 530, la voz. La voz de las madres. De las madres. La primera. La primera de la izquierda. Si cumplís, conservás los puntos. Si en el medio de un concierto nunca pediste ¡tocá la comparsita!, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Hasta la medianoche de Fractura Expuesta, estamos en comunicación telefónica con Diego Boris. Te agradecemos, Diego, la espera del informativo. Diego es el presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes y habían quedado un par de conceptos en el aire que te vamos a pedir que reiteres. Era primero la página del proyecto Sonar TV, que es el canal de difusión de la música nacional, un canal público para difundir la música nacional. Diego, todo tuyo. Tal cual, la página es www.sonartv.com.ar. El lunes pasado hubo un chat masivo, digo, una cámara web, y donde hubo, la verdad que nos llamó la atención. Una videoconferencia fue. Una videoconferencia, tal cual. Uh-huh. 300, 400 personas en el mismo momento, para nosotros era mucho, por ser la primera experiencia. Muchas preguntas de todo el país. El lunes que viene va a estar Cristian Lara, también a la misma hora, tipo 9 de la noche. ¿A través de la página? A través de la página, tal cual. Y el otro lunes va a estar Guillermo Tello, que va a participar en la diagramación y en la parte más específicamente audiovisual del canal, en todo lo que tiene que ver los aspectos técnicos del canal. Y haremos un cierre el otro lunes, contando un poco en qué está todo el proyecto y eso. Bien. Dentro del proyecto está previsto hacer un recital masivo con bandas de todos los estilos, para que también se entienda de que esto también es un derecho que tiene que ganar la música. Lógico. Ante el espacio audiovisual, ¿no? Está bien que es un tiempo hacer esto, es un tiempo político para hacer esto, pero también la actividad musical necesita demostrar que se merece y que es un derecho que tiene que estar más allá de cualquier, porque si no se corre riesgo de que esté en este momento y que cambie el signo político y que desaparezca. Claro. O se lo vacíe de contenido, como pasó con el canal de la ciudad, ¿no? Diego, hay que hacer una demostración de fuerza, que es la actividad que está ganando el derecho también. Bien, Diego, la última pregunta y ya te despedimos y te agradecemos la comunicación. ¿En qué está la Ley Nacional de la Música? La Ley Nacional de la Música está en el Senado. Esta semana, bueno, que viene la reunión de asesores en la comisión, en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Presupuesto. Uh-huh. Es una ley atípica para la legislatura, ¿por qué? Porque ya tiene presupuesto. Claro. A diferencia de otras leyes. Tiene el presupuesto asignado por el artículo 97 de la Ley de Medios Audiovisuales. Con lo cual, en la Comisión de Presupuesto creemos que será un puente, porque no se modifica nada, ni se pide nada más de lo que hay. Y está la Comisión de Cultura, que se está tratando en estos días, ¿no? A nivel de asesores. Sí, venimos bien, hemos charlado con muchos asesores de distintos bloques. Uh-huh. Hay voluntad y, bueno, creemos que tanto la Ley de la Música como Sonarte serían las dos herramientas que necesita la actividad musical hoy, sumada a la posibilidad de tocar en vivo, que es una deuda pendiente que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y otros lugares también, con una ley de régimen de concertación musical que fue aprobado por unanimidad en la legislatura en marzo del año pasado y el gobierno de Macri lo regresó. Diego, muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por difundir todo esto. Era Diego Goris, impulsor del proyecto Sonar TV y presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes.